suave tentación yo siento al verte pasar sonriendo. Y es que tu cintura amorosa me pone a pensar muchas cosas. Y es que siempre está la gente mirando tu cinturita. Hoy te digo yo, sabrosa, tu boquita me provoca. Cinturita, cinturita, como se menea. Cinturita, cinturita. Juega, Santi. Cinturita, cinturita, cinturita.